La voy a saludar a la contadora Rosario Endere, que está en línea. ¿Cómo está, Rosario? Buen día. Bien, muy bien, buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, llegó en el final de octubre, se terminó con el censo industrial aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, sí, ya están en las últimas entrevistas con algunas que habían quedado pendientes, pero por suerte se está terminando el censo, que se inició en los primeros días de octubre. Claro, casi 20 días más o menos duró este censo, ¿no? Sí, sí, 20 días que se va a extender a un mes. Perfecto. Bueno, ¿y qué dejó este relevamiento? ¿Qué datos tienen ustedes ahora? Bueno, datos todavía no hemos podido relevar porque se tienen que procesar todas las encuestas, ¿no? Pero sí podemos reconocer muy buena disposición de toda la gente que fue visitada, un alto compromiso, la mayoría estaba en conocimiento de que estábamos haciendo el censo. Fueron bien recibidos, decía entonces. Sí, sí, sí, sí, muy bien recibidos, es el comentario en general, son más de 30 censistas, todos jóvenes estudiantes, los que han estado recorriendo por la barría. Ahora estamos en la etapa final, donde se trata de reubicar a aquellas personas que en una primera visita no fueron ubicadas, porque como muchos son servicios, muchas veces el empresario no se encuentra en el lugar del domicilio. Endere, buen día. Martín Rodríguez la saluda. Justamente, esta era una particularidad, ¿no?, que se estaba censando a empresas que tercerizan. Sí, sí, empresas que prestan servicios. En el año 2008 se hizo el primer censo industrial, únicamente. En esta oportunidad es el segundo industrial y el primero de empresas de servicio que prestan servicios a las empresas industriales, no todas las empresas de servicio. Ajá. Solamente esa porción, alrededor de 1.500 empresas son las que se calculábamos que iban a visitar. Uh-huh. Endere, Olavarría es particularmente industrial, tiene una característica industrial muy importante. ¿Este censo ha servido para justamente tratar de seguir reafirmando esa característica en la industria que tiene Olavarría, o para precisar en qué parte de la industria se está trabajando más? Yo creo que la información que te brinda un censo es sumamente amplia. Nos va a poder reconfirmar lo que estamos pensando, también poder analizar y comparar con el anterior cuál es la evolución, ver qué necesidades presentan los empresarios, también donde manifiestan cuáles son sus fortalezas. En general son datos de suma importancia para todo lo que sea gestión de asistencia y colaboración en el tema empresario. Uh-huh. Contadora, bueno, también ustedes, queríamos preguntar por los perfiles laborales, ¿no?, que están también conociendo. Sí, en realidad surgió por una necesidad mutua que en las mesas de trabajo de la agencia surgió como demanda por parte de los empresarios y también demanda por parte del sector de la educación, donde cada uno decía que los perfiles laborales que buscan no son los que encuentran en el mercado en los jóvenes. Así que hemos colgado de la página de la agencia una encuesta donde cualquier empresario que quiera dar su opinión en unos poquitos minutos la completa, y esa información ya pudimos hacer un cierre de algunas respuestas obtenidas y entregadas a la gente de educación el 25 de octubre, y ahora trataremos de completar otro informe con mayor cantidad de respuestas para diciembre. Rosario, esta información fue dada a la gente de educación, que a la parte de provincia, a la parte de la universidad, ¿qué es lo que los empresarios consideran que falta? ¿Formación técnica? ¿En qué sentido? Mira, la encuesta es amplia y está en tres grandes áreas: en la parte actitudinal, en la parte de habilidades y en la parte de conocimientos. Y es un mix de respuestas muy importante que fue elaborada por propia gente que está en educación. Esto pone de manifiesto cuáles serían las áreas en que encuentran mayor falencia y le va a permitir a la gente de educación, está orientada a escuelas terciarias y técnicas de Olavarría, donde en los programas de la nueva currícula, que recién la primer camada terminaría en el 2013, tienen un año de prácticas calificantes. donde los jóvenes van a tener que trabajar en las empresas durante un año, durante medio día, como condición para poder calificar. Entonces va a haber un gran intercambio ahí entre jóvenes del sistema educativo y los empresarios. Como los programas tienen algunas, las currículas tienen algunos espacios flexibles, esta información va a permitir que la gente de educación adecue la formación a estas necesidades. Hablando con empresarios, por ahí nos han hecho saber que es bastante difícil por ahí conseguir gente capacitada, ¿no? En sí. Distintos rubros. Sí, sí, es verdad. Por eso este acercamiento entre ambos sectores a través de esa información que estamos recabando para que permitan ir adecuándose las formaciones a las demandas, ¿no? Yo sé que es aventurado quizás sin tener las cifras, pero por lo menos por lo que usted ve a diario, contadora, ¿qué es lo que pide la empresa? ¿Pide gente joven para terminar de ser formada o le gusta más la gente formada con algo de experiencia en la realización de determinadas tareas para no tener justamente que seguir formándola? Mira, hay una diversidad. Hay algunos que prefieren gente joven, así lo pueden formar, terminar de formar a su gusto, y gente también que busca ya gente de determinada edad con cierta experiencia. Algo que hace unos años atrás no se daba, que solo se buscaba gente joven. Ahora ya la búsqueda una vez orientada hacia distintas franjas etarias. Bien, bien, bien. Contadora, para terminar y a modo de opinión y de deseo, ¿cómo se están preparando para la primera exposición industrial y minera de Olavarría? Bien, muy bien, con grandes expectativas. Hay mucha gente interesada en participar. Se les ha acercado la invitación aprovechando este censo donde se ha visitado a gran cantidad de empresas que por ahí en forma directa no es el núcleo al que se llegaría. A todos se les acercó una invitación de modo que estén en conocimiento y puedan participar. Ustedes habrán visto el programa que tiene una serie de charlas y de jornadas durante las mañanas que se van a hacer en simultáneo en distintos lugares, también foros durante la tarde en el mismo predio, de modo que la oferta de jornadas y temas que se ofrecen son muy amplios y sumamente interesantes. Perfecto. Contadora, le agradecemos mucho por su tiempo. Bueno, gracias, buen día. Que tenga buen día. Rosario Endere, a quien estaba en contacto con nosotros, titular de la Agencia de Desarrollo Local de la Municipalidad de Olavarría.